compadre, yo la vi, no era ni sombra de lo que antes era. Yo la vi, compadre, yo la vi, no era ni sombra de lo que antes era. Esa mujer que a mí me hizo sufrir, hoy es una pobre cabaretera. Esa mujer que a mí me hizo sufrir, hoy es una pobre cabaretera. Yo la vi, compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Yo la vi, compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Yo la vi, compadre, yo la vi, quise gritarle lo que merecía. Yo la vi, compadre, yo la vi, quise gritarle lo que merecía. Y fue tan grande el dolor que sentí, que se inundó de llanto el alma mía. Y fue tan grande el dolor que sentí, que se inundó de llanto el alma mía. Yo la vi, compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Yo la vi, compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Sola, cabizbaja y triste.